de hecho populares. El caso de Vicentín es fundamental, la intervención y el proyecto de ley de expropiación para garantizar también la soberanía alimentaria. Comer es un derecho, eso está reconocido así en los tratados internacionales y en nuestra legislación nacional. No puede ser que a una familia en este país le falte un plato de comida. Para que haya paz social, tiene que estar garantizado el derecho a comer. El pilar de la democracia, los cuatro pilares de la democracia son el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena. Y no puede ser que una empresa tan importante como Vicentín, por el volumen de su producción, de su exportación, se la haya llevado a la quiebra de una situación vergonzosa, con un endeudamiento brutal, estafando al Estado. Bueno, me parece absolutamente apropiada la intervención, el proyecto de ley de expropiación, y también que está en carpeta y para discutirlo en los próximos meses, el aporte extraordinario de quienes poseen grandes fortunas, porque quienes más tienen son los que más tienen que aportar para que los que menos tienen empiecen a estar un poco mejor. Eso es fundamental. Hoy finalmente el Senado trata la ley de alquileres, hay toda una agenda para poner en el tapete. Ahora, ¿el conflicto es malo para la democracia, Juan? No, el conflicto al revés, enriquece la democracia. El silencio, acallar la crítica, no dar las disputas y las discusiones necesarias para progresar es lo que mantiene el statu quo, es una actitud conservadora. Bien. Mira, el conflicto, la defensa de los intereses de las mayorías y tomar medidas en defensa de esos intereses aún en contra de algunos sectores minoritarios pero concentrados y monopólicos es fundamental para que podamos avanzar. Hay que poder enfrentar a los monopolios y poder defender los intereses mayoritarios. Y te repito, es con la organización y la conciencia popular, que en experiencias como en Villa Azul o como en Villa Itatí las estamos desarrollando. La unidad del pueblo. En Villa Itatí hay un proceso de unidad que acá las vecinas y los vecinos no se van a olvidar nunca en su vida. Villa Itatí está unida contra el coronavirus. Villa Itatí está unida para después de esta pandemia abordar las tareas de urbanización y todos los reclamos pendientes de Villa Itatí. Y esta es una experiencia que le puede servir también como ejemplo al resto de los asentamientos, villas y barrios populares del país para poder desarrollar las tareas que tenemos pendientes y que entendemos que tenemos que desarrollar en el próximo periodo. Juan Marino, un fuerte abrazo aquí desde Gráfica. Un abrazo grande. Muy bien, ahí pasaba Juan Marino, él está en el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad en la provincia de Buenos Aires junto a Andrés Larroque, y es, bueno, militante del partido piquetero, bien que junto a la Cámpora están en ese ministerio, como él contaba, clave para lo que son los barrios populares en la provincia. 9:02, Manu Rivas, ¿cómo viene todo, compañero? ¿Cómo viene conduciendo esa nave, que es la consola de Gráfica? Muy bien por acá, compañero, muy bien, disfrutando la entrevista, me parece muy atinada, muy buena. Y se viene el gobernador de Tierra del Fuego, ¿eh? Se viene el gobernador de Tierra del Fuego ahora en un momentito nomás. Así es, que es un malvinero. Así que un programa malvinero, qué mejor que consultar a un malvinero. Exactamente. Tomá, Pavo. 9:02, Informativo Telam. Noticias. Economía. Empiezan a pagar el ATP a 1.600.000 trabajadores del sector privado. Desde hoy comienza a hacerse efectivo el salario complementario dispuesto por el gobierno para unas 193.000 empresas que adhirieron al programa de asistencia de emergencia al trabajo y la producción. Se trata de los trabajadores cuyos datos ya fueron procesados por AFIP, mientras que en los próximos días concluirá el envío de la información de otros 200.000. La cobertura del ATP, que incluye el pago de hasta el 50% del salario de trabajadores de empresas afectadas por la pandemia, podría alcanzar finalmente a unas 2 millones de personas. Política. El Senado debate hoy alquileres, educación a distancia y sociedades simplificadas. La intención del oficialismo es avanzar con las leyes de alquileres y de educación a distancia, luego de que su discusión se frustró la semana pasada porque la oposición no facilitó el tratamiento sobre tablas. En esta nueva sesión por videoconferencia también fue incluida una iniciativa para modificar la ley aprobada durante el gobierno de Mauricio Macri sobre la constitución de las llamadas sociedades por acciones simplificadas. Chaco. Continúan las obras en el hospital El Sausalito. El gobernador Jorge Capitanich recorrió las instalaciones en la localidad ubicada a más de 500 kilómetros de la capital provincial y donde residen poco más de 7.000 habitantes. Es una intervención que más o menos genera cerca de 430 metros cuadrados en su totalidad. Lo hemos podido constatar, hacer la inspección ocular y a su vez también resolver problemas que tienen que ver con provisión de equipamiento y mejoramiento de las condiciones de atención. La verdad es que en los próximos 60 días nosotros creemos objetivamente que vamos a tener ya la parte nueva absolutamente habilitada con el equipamiento correspondiente y la parte vieja es un hospital de 23 años, con lo cual requiere una remodelación de carácter parcial con un mantenimiento de la infraestructura. Más información en telam.com.ar. En Telam podés confiar. Por eso, ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia. La epidemia de noticias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar, un espacio no solo dedicado a verificar los datos que circulan, sino también a detectar las noticias falsas o inciertas y despejar tus dudas por medio de información veraz y chequeada. Ingresa a confiar.telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Sindicato Federación Gráfica Bonaerense. Desde 1857, defendiendo el trabajo, la producción nacional y los intereses de la familia gráfica. APSE, Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía. En la Corriente Federal de Trabajadores, por la soberanía energética argentina. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. Crecé con nosotros. No tenemos jefes, no tenemos patrones. Tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. Mundo Patricios. Donde conviven el trabajo, la comunicación, la salud y la educación. Un polo de construcción popular integrado por la Cooperativa Gráfica Patricios, Centro de Salud número 46, Escuela Trabajadores Gráficos y Radio Gráfica, FM 89.3. Mundo Patricios. Desde diciembre del 2003, junto a la comunidad del sur de la ciudad. Frente Telefónico, la agrupación de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de FOETRA, Sindicato Buenos Aires, unidad para la defensa de los intereses de los telefónicos y por el proyecto nacional y popular. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Fin de espacio publicitario. Y 7 minutos, 9 grados 7 la actual, 20 de máxima para este jueves. Está hermoso el día y se comunican al 11 50 12 35 89 oyentes, oyentas, por ejemplo Mario Sadras. Buen día compañeros, impacta la foto de Bernie, pero no es una foto cualquiera. Recordemos el sable que Gendarmería regaló a la Bullrich cuando dejó de ser ministra. Las fuerzas necesitan señas claras y la del ministro con ese fierro en la mano buscando el asesino de uno de sus hombres lo es. Es una foto para las fuerzas, no para el público. Yo lo rebanco al soldado y sin chaleco antibala. No podemos cometer la ingenuidad que reconoció Evo, nos dice Mario Sadras. También se comunica Jorge, que nos dice: buen día, compañeros. Lucas, no son cagatintas, son cholicoperos. O como le decía el general, Jorge. Esa no la tengo, Jorge. También se comunica Luis Lobo de Valentín Alsina, nos dice: buen día. Escuchando la gráfica, muy buena jornada a todos y todas. Saludos, Luis. Un abrazo grande, Luis, querido. Bien, abrazo grande también para Mercedes Velázquez de Wilde, que saluda también el Pocho León, José Luis Heller, también la Jenny Durán, bueno, Claudia Chao, abrazo gigante para todos y todas, también Walter Rabioso y ahora Manu Rivas, antes de viajar al sur, al centro de la Argentina, que es Tierra del Fuego,

9:14 y vamos a escuchar ahora al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que dijo ayer lo que recién comentábamos con Juan Marino, que tiene que ver